Mugrana corre en salta, con los lobos va a cazar. Valeroso por la jungla, nada teme a Cerebán. En la roca del consejo, sabe hacer el gran clamor. Y ha venido a no hacer caso, de los monos mandarlo. Como aquella le protege, o admitido en Seonín, que a todos va enseñando, poco a poco a sonreír. En la roca de consejo, sabe hacer el gran clamor. Ya vestido no hace caso, de los monos bandanos. Siempre ayuda a los demás. En la roca del consejo sabe hacer el gran clamor. He aprendido a no hacer caso de los monos.